Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. El archipiélago de Hawái está formado por 19 islas y atolones, además de islotes, arrecifes y bancos de arena, en una alineación del noroeste al sureste, a lo largo de 2.400 kilómetros en el Pacífico del Norte. El archipiélago toma el nombre de la isla más grande, Hawái, que a la vez es la más oriental. Las islas del archipiélago son las cimas que sobresalen de una gran sierra submarina formada por la actividad volcánica. Situado a 3.000 kilómetros aproximadamente del continente más cercano, América, es el archipiélago más aislado de la Tierra. Señoras y señores, esta semana haremos un viaje imaginario a las paradisíacas islas hawaianas para enterarnos de cómo nacieron las transmisiones radiales en las islas. Bienvenidos a Historias de Radio. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. En los libros puedes leer sobre la historia de la radio. En otros programas, escuchar sobre ella. En Historias de Radio, usted puede vivirla. Podemos decir que esta historia comienza el 16 de junio del año 1900, cuando se inician las transmisiones de prueba de la primera línea telegráfica interisleña que enlazaba al Palacio Iolani con la estación retransmisora en Kaimuki. Pronto los mensajes telegráficos se hicieron habituales después de la inauguración oficial del servicio el 12 de noviembre del mismo año. Dos años más tarde, el 17 de julio de 1912, comenzaban los servicios comerciales con el continente. La estación telegráfica naval en el área de Pearl Harbor fue la primera emisora gubernamental en las islas que comenzó sus operaciones el 1 de octubre de 1906 y se mantuvo activa hasta su cierre en 1916. La transmisión de palabras y música no fue posible hasta octubre de 1920, cuando los señores Mulroney y Hall comenzaron a emitir programas de radiodifusión de una hora diaria desde el centro de Honolulu. Lamentablemente casi no hubo audiencia, pues los receptores de radio eran casi inexistentes en las islas. Las emisiones comerciales de radiodifusión arriban recién el 11 de mayo de 1922 con dos emisoras en Honolulu que comenzaron una carrera para ver cuál de ellas era la primera. Estas fueron la KGU en los 760 kilociclos y la KDYX en los 590 kilociclos, la que después se identificaría con el tiempo como Radio KGMB. La KGU salió al aire a las 10:57 de ese día y 15 minutos después lo hacía su colega y competidora con un mensaje del gobernador Farrington. With us and making the Mike Buck Show the fastest growing talk show in Hawaii, it's your fault and boy are we happy. For Chaz Ontai and John Nolan, I am Mike Buck. We'll be back tomorrow morning, the day after the big Valentine's Day, with another Thursday morning edition of the Mike Buck Show right here on a proud Salem radio station. Yes, indeed, indeed, indeed. We are AM 760 KGU Honolulu, the voice of Hawaii. Time in the Hawaiian Islands is 10 o'clock. It's time for the CBS News and then Colonel Oliver North. Hey, to each and every one of you, happy Valentine's Day. CBS News, I'm Cammie McCormick. If you're trying to... En las décadas siguientes, otras emisoras fueron saliendo al aire. En 1929, la KGU comenzó un servicio de transcripciones grabando sus propios programas y a finales de ese mismo año retransmitió de la onda corta el mensaje del electo presidente Hoover. Esta emisora, en noviembre de 1931, se afilió a la NBC y tres meses después lo hacía la radio KGMB con la CBS. It's now 5:30 on the Granny Goose program on KGMB in Honolulu. It's time for KGMB's Sports Scoreboard, brought to you by the Trophy House. Aina vai gabuana, eu aí o amor. Primero fue la galena, después la valvular y hoy la digital. En su inicio fue local y hoy es mundial. Para saber cómo sucedió, Historias de Radio es lo ideal. El 7 de diciembre de 1941, un reportero ubicado en la terraza de la emisora KGU en Honolulu hace contacto telefónico con la NBC y relata el ataque a Pearl Harbor. We interrupt this program to bring you a special broadcast. Here's the bulletin. Washington, the president decided today after Japan's attack on Pearl Harbor and Manila to call an extraordinary meeting of the cabinet for 8:30 p.m. tonight and to have congressional leaders of both parties join the conference at 9 p.m. And now we take you to Honolulu. One moment, please. 1 moment, please. Ya ha pasado el ataque, realiza un nuevo contacto para un sumario de los eventos. Go ahead, Honolulu. The island of Oahu in the Pacific, one of the most thickly populated islands of the Hawaiian group, was attacked by Japanese planes this morning, starting at about 8 o'clock. No one would believe when reports emanated from the two radio stations here that the islands had been attacked. But when bombs began falling in various parts of the city, and in different army and navy posts and bases, people knew Japan was endeavoring to eradicate America's outpost in the Pacific. Now here's a report that I've gathered from different reporters of the Honolulu Advertiser who have been out endeavoring to get information concerning the Japanese air attack on the island of Oahu in the Hawaiian Islands. The first information in Honolulu that planes of Japan were attacking the islands was about 8 o'clock this morning, Hawaiian time. The first group of Japanese airplanes attacked Ford Island at Pearl Harbor, the Navy's mighty fortress in the islands. Roy Batusik, a local attorney, was up in his private plane flying over Coco Head when he said one or two Japanese planes gave him a salute of machine gun bullets as they approached the city. The plane was slightly damaged, and Mr. Batusik made a landing. After machine gunning Ford Island, the first Japanese planes moved to Hickam Field. Observers said considerable damage was done to planes and to Hickam Field. There is great activity there now in clearing the field of debris. At Pearl Harbor, where is based the Pacific Fleet, three ships were attacked. The Oklahoma was set afire. All lines of communication seemed to be down between the various Army posts and Navy airdromes and Army airfields. There has been no statement made by the Navy. The Army has issued orders for all people, the civilian population, to remain off the streets. The first raiders carried torpedoes and did their damage to shipping in Pearl Harbor and off Honolulu. Everyone here in the islands were taken by surprise by the attack, and even yet it's difficult for some people to believe that our air raid on these beautiful islands has actually happened and that lives have been lost. Several planes have been shot down, and anti-aircraft gunnery is very heavy. It is thought that the planes came from the south in the direction of the island of Kauai. After the attack on Pearl Harbor, Hickam Field, and Wheeler Field, several squadrons of Japanese planes came in from the south over Diamond Head, dropping bombs and incendiary bombs over the city. One bomb dropped in front of the governor's mansion at Washington Place and killed one man. Another dropped by the Honolulu Advertiser, nearly hitting several people and almost reaching its mark. At the Pacific Heights and Dowsett Highlands, beautiful residential districts, there was heavy bombing. One woman was killed in Dowsett Highlands. The governor has proclaimed a state of emergency. Traffic is almost at a standstill in part of the city. However, the traffic to and from Waikiki seems to be normal. When Japanese planes appeared over Waikiki, there were many people out in the streets and watched the bombing there. One man at Waikiki was badly injured when a bomb dropped in the heart of that beach resort. The Japanese planes seem to have come over the city and the environs with no intimation whatsoever that these were Japanese planes. And it was very difficult for people here to believe that these were Japanese planes. Here is a report that this came from Hickam Field. There were 350 men killed in a direct bomb hit on the barracks at Hickam Field. Then at Bellows Field, on the other side of the island, on the windward side of the islands, the field was bombed very heavily. That's all the news from Honolulu now. We'll be back with more news at a later time. This is KGU in Honolulu, Hawaii. Lo cierto es que los aviones japoneses llegaron en la madrugada de ese día guiándose por las señales de la emisora KGMB, que por primera vez transmitía durante las 24 horas, pues se la empleaba como radio faro para una escuadrilla de bombarderos americanos que llegaba desde el continente. パールシティお聞きのあなたのこの放送はラジオ系ジャパンです AM1370 でホノルルから放送していますラジオ系ジャパンホノルル AM1370 バハロネミアケアリイバヒネホリリカラニゴカポリコカピピHonolulu, Hawaii, Kemo'e. In Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Maxwell la calculó, Hertz la descubrió y Marconi la inventó. Es una historia sin final que en Historias de Radio le vamos a contar. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno estadounidense estableció, el 25 de diciembre de 1944, una estación de onda corta dependiente de la Voz de América para transmitir información y programas de entretenimiento para las tropas en el Pacífico y los radioescuchas de Australia y Nueva Zelanda. La emisora se identificaba como KRHO y operaba desde Maile, en la isla de Oahu, con un poderoso emisor de 100 kilovatios y emitía programas en inglés e idiomas asiáticos. La emisora KRHO fue una poderosa estación que transmitió en los idiomas inglés y japonés hacia la región del Pacífico cuando casi se terminaba la Segunda Guerra Mundial. Su transmisor se encontraba en Lualoalei, isla de Oahu, y operaba a toda su capacidad con 100 kilovatios durante 20 horas al día. Poseía una antena rómbica orientada hacia el lejano oriente junto a su emisora hermana, la KSAI, en Saipán, Islas Marianas. Responsable de los programas de ambas emisoras fue la denominada Oficina de Informaciones de Guerra, saliendo al aire simultáneamente el día 26 de diciembre de 1944. Sus cuarteles de operaciones en Hawái se establecieron el 21 de marzo de 1944, primero en unas oficinas céntricas en Honolulu y más tarde se trasladaron a los estudios de la radio KGMB, que se convirtieron en la base principal de operaciones propagandísticas. La emisora de la VOA fue cerrada y desmantelada en 1968. Pero no fue la única. También funcionaba una emisora que empleaba el prefijo KHK en Kahuku y una estación naval en Pearl Harbor. Hawaiian 105, KID. Now with Let's Talk and the best mix of yesterday and today with the Kyle Crater Boys and the Sons of Hawaii. Coming up. Hawaiian 105, KID. Honolulu. The Hawaiian Music Station. Hawaiian 105 KINE, the home of 105-minute continuous music suite. No one plays more continuous music. Hawaiian 105 KINE, the Hawaiian Music Station. Hawaiian 105 KINE. Now let's talk in the best mix of yesterday and today with Roby Kahakalau and Kalapana. Coming up. Hawaiian 105 KINE. The Hawaiian Music Station. La emisora KHK funcionaba desde 1914 para el tráfico radiotelegráfico con California y en su momento fue considerada como una de las más importantes del mundo. A partir de 1935 comienza a emitir como radiodifusora con una típica programación hawaiana, especialmente dedicada al turismo. Ya bajo la órbita de la Voz de América, retransmitió su programación junto a la radio de las Fuerzas Armadas y solía identificarse como Radio KRCA en los 6.860 kilociclos, frecuencia que era empleada como enlace con el continente. En la onda corta llegó a emplear dos transmisores de 100 kilovatios en el año de 1949. KSRF Poipu. Because the excitement starts this Monday. KSRF Poipu. El 22 de noviembre de 1948, en la isla de Maui, comienza a emitir una emisora que creo todos los diexistas alguna vez hemos escuchado, ya sea para obtener su QSL como para saber si nuestro receptor estaba bien calibrado. La estación de señales horarias WWBH inició sus transmisiones con muy baja potencia en los 5, 10 y 15 MHz y el anuncio en fonía que hoy escuchamos recién se insertó en 1964. National Institute of Standards and Technology Time. This is radio station WWVH Kauai, Hawaii, broadcasting on internationally allocated standard carrier frequencies of 2.5, 5, 10, and 15 megahertz, providing time of day, standard time interval, and other related information. Inquiries regarding these transmissions may be directed to the National Institute of Standards and Technology, radio station WWVH, Post Office Box 417, Kikaha, Hawaii, 96752, Aloha. At the tone, 0 hours, 0 minutes, Coordinated Universal Time. At the tone, 0 hours, 1 minute, Coordinated Universal Time. En noviembre de 1971, la estación es llevada a su ubicación actual en Kekaha, Kauai. Esto debido a la enorme erosión que sufrió la costa y los serios daños a sus instalaciones, especialmente en su antena de los 10 MHz, que estaba muy cercana a la costa. Otra emisora que ha empleado la onda corta de Hawái es la KWHR, que forma parte de la cadena de la World Harvest Radio, emisora religiosa con sede en los Estados Unidos. This is World Harvest Radio, the international voice of Lasi Broadcasting Corporation. It's World Harvest Radio, the international voice of Lasi Broadcasting Corporation. KWHR is broadcasting from Na'alehu, Hawaii, in the United States of America. World Harvest Radio would like to hear from you. Please send your reception reports for QSL response to World Harvest Radio, Post Office Box 12, South Bend, Indiana, 46624, United States of America. You can fax reports to 574-291-9043. Please visit our website at whr.org. Thank you for listening to World Harvest Radio International. La emisora, la primera de carácter privado en usar la onda corta en Hawái, está instalada en la zona sur de la Gran Isla y salió al aire el 25 de diciembre de 1993 para completar un trío de estaciones que difunden la fe cristiana. En el otoño de 1953 salen al aire las primeras emisoras de FM. Primero lo hizo la KBOK y a esta le siguió la KAIM. Y sobre finales de 1981 es inaugurada, desde unos modestos estudios en Manoa, la emisora pública como resultado de muchos años de planeamiento. La organización fue bautizada como Hawaiian Island Public Radio. La radio pública hawaiana estaba compuesta por las emisoras KHPR, KKUA, KIPO y la KANO, cada una de ellas con programas musicales y servicios informativos. XME, Kani Ohe Honolulu, Extreme Radio 104.3, rolling at least 50 minutes of real hip-hop and R&B every hour. You got Rinda here, and the new one from Aaliyah, it's my favorite song. It's called I Care For You, right here on Extreme. Finalmente, en el año 2002, el gobierno decide vender el canal de onda media de la KIPO a capitales privados, por lo que todas las emisoras estatales emplean en la actualidad la frecuencia modulada únicamente. En 1993, Hawái poseía ya 60 emisoras, de las cuales solo 4 no eran comerciales. La mayoría emite actualmente las 24 horas del día en distintos tipos de formatos y se emplean los idiomas inglés, hawaiano y japonés. Ahora, Daniel Camporini recuerda nuestro correo electrónico. Así es, José, pueden ustedes escribir a historiasderadio@hotmail.com. Historias de radio, una forma de conocer, comprender y compartir. Esto ha sido todo por esta semana, amigos. José Elías Díaz y Daniel Campolini le desean una buena semana y les aguardan aquí dentro de 7 días para ofrecerle otra interesante historia de radio. Hasta entonces y muchísimas gracias. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio. Producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.